Glasgow, sábado 8 de noviembre 2003. Soñé que estaba en la Luna y tenía las horas contadas para realizar una misión. ¿Estaba John Calcutt? Tal vez tenía algo que ver con los seminarios. Era algo así como la caída, pero por dentro, por un tubo. Había tiempo de más, me sentía tranquila. Era como una caída a la Tierra. Luego recuerdo que estaba en la Tierra y tenía que ir hasta mi casa a ducharme. Me tenía que regresar a la Luna. Tenía las horas contadas, tenía 5 horas. Recuerdo que cuando estaba allá arriba, era como una alcoba en lo alto. El sol estaba saliendo, era una enorme bola roja en la mañana. Los primeros rayos iluminan la cama, estaba yo dentro. Cuando, entre el cobertor blanco y la cama, se mete, se cuela un rayo de sol y me ilumina el ano. Es como una revelación mágica, la luz de la mañana en el ano. Después estaba abajo otra vez, en la tierra, con Andrés. Parece que era de noche. Aún me quedan 5 horas para regresarme, pienso. Pero Andrés me está apresurando. Según él, tengo 2 horas de camino para allá y 2 de regreso. Y tengo que estar a las 4, así que me tengo que ir volando. Me voy corriendo, pero también aprovecho mi viaje para visitar. Paso por la Bienal de Venecia. Está como debajo de unos puentes, con el techo de cerámica blanca, pero muy bajo. Era de noche y estaba oscuro. La Bienal estaba ocupando los lugares que jamás nadie nunca iba a ver. Voy recorriendo rápidamente. Estaban exponiendo a un pintor que nunca nadie iba a ver su exposición. Le digo a Andrés que la exposición no era gran cosa. Me sigo corriendo rápidamente hasta llegar a mi casa. Tengo el tiempo de ir y venir. Pero de todas maneras, tengo que regresar a la Luna.